es para un programa de radio que se llama ¿Quieres hacer el favor de hacer esto, por favor? Y estamos probando un programa de radio sobre todo la cuestión del archivo Bibliosol que se ha quedado allí, cómo se ha quedado y todo esto. Tapiado. Vale. ¿Pero en qué radio es? Es que no sé qué radio. Eso está de Radio Carcoma, es una radio de la parte así de Prosperidad, pero se emite por red, streaming en directo y luego hay un podcast. Todo lo que está, ¿sabes? Ok, más o menos, lo que se ha quedado en Casa Blanca. Sí. Todo el archivo, carteles, todo esto. Más, creo que 4.000 libros de Biblio Solo, así, una cantidad gorda. Vale. De lo que recordáis de Acampada Sol, ¿recordáis algún cartel así que se os haya quedado? Dentro de Biblio Sol, dices. Sí, oh, bueno, no dentro de Biblio Sol, sino los carteles que visteis en Sol el año pasado. ¿Se os ha quedado alguno así grabado? ¿Alguno en concreto? Dios mío. A mí había uno que me gustaba mucho, pero bueno, todos los que había muy buenos, pero uno que me gustó mucho fue uno que ponía África, esto es por ti. O sea, es muy viejuno, muy anti-globi, y a mí me pareció bonito, por lo menos. O sea, también el rollo paternal, feo, chungo, pero... Me gustaban todos los que estaban colgados, o sea, todos los que se hicieron en torno al metro. En plan, Plaza Solución, Resolucionate, o sea, todos los juegos de palabras que se hacían con Sol me gustaban un montón. Y me acuerdo además un día que vi a una chica con una pancarta que me moló mazo, que ponía solo un beso callará mi boca. Y me parecía súper, o sea, me parecía una combinación súper linda. Yo pero recuerdo, es que todas las pancartas, es que había de todo. Yo recuerdo uno que me gustó mucho, que fue más tarde, otra mani, fue ya después de la acampada, que era un cartel que decía, no es una crisis, es que ya no te quiero. Ese era buenísimo. Sí, eso es muy bueno. Ese tipo de juego de, bueno, sí, los personajes políticos, etcétera, etcétera, o sea, que no es solamente... Mira, oye, póntelos más a menudo, ¿eh? Camina mucho. Oye, pues ya habéis acordado, dos, tres, sé que ya está bien, con esto... Sí me